Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día. Los saluda cordialmente el equipo de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Y sin más, nos vamos a ir primeramente al informe noticioso que nos comentarán nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza. También tenemos la entrevista realizada por Roberto Serrano y es acerca del ahorro de energía. Es algo que precisamente todos debemos hacer. Y aunque en este mes se celebra en todo el mundo, esta fecha tiene como intención recordar que hay que ponerlo en práctica durante todo el año. Quédese a escucharla. Y para el final está el relato de sabiduría. Bienvenido y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. Un impactante incidente que ocurrió el 13 de octubre en la ciudad china de Foshan reveló por sí mismo la crisis moral de la sociedad china, víctima del régimen comunista que destruyó su cultura y sus valores. Una niña de 3 años de edad fue arrollada por un vehículo que avanzaba lentamente en primera marcha en una vía de tránsito. Al conductor del vehículo pareció no importarle que la niña estuviera enfrente. Luego de atropellarla, la pisó con las ruedas traseras y continuó su lento andar como si nada. A continuación, el cuerpo de la niña fue ignorado por al menos 18 personas, entre peatones y conductores que pasaban a su lado. El señor Wang, padre de la niña, dijo: "El conductor que atropelló a mi hija me preguntó si podía darle mi número de cuenta bancaria para que me enviara algo de dinero. Él dijo que no fue su intención que esto sucediera. Dijo sin rodeos que nunca se entregaría porque no quería ir a la cárcel". La pequeña falleció después de 4 días hospitalizada debido a las graves heridas que sufrió. Estados Unidos amenaza los vínculos con China en materia de cooperación científica con la posibilidad de terminar en los tribunales. Según la revista Nature, pública del 18 de octubre, el portador de Wolf, Daniel Scandling, señala que el congresista Frank Wolf, que preside el subcomité de las agencias de fondos de la ciencia, expresó su profunda preocupación por el espionaje de China y el robo de la tecnología. Si esta accesará a las tecnologías espaciales avanzadas de la NASA y la Oficina de la Casa Blanca de Política Científica y Tecnológica. El pasado jueves se dio un gran paso para la conclusión de la guerra de Libia tras la toma de la ciudad de Sirte, último reducto de las fuerzas de Gaddafi por los combatientes rebeldes de Libia. Comer verduras como brócoli, berro, col de Bruselas, rábano o repollo contienen sustancias que fortalecen el sistema inmune, según revela un estudio con ratones publicado en la revista Cell. Los resultados muestran que en una dieta pobre en estas verduras durante 2 a 3 semanas, el número de células protectoras del sistema inmune llamadas linfocitos intraepiteliales que están presentes en el estómago y en la piel se reduce hasta un 80%. Un estudio realizado por científicos del Instituto de Neurociencias Cognitivas del University College de Londres muestra que el número de amigos que tenemos en la red social Facebook es proporcional al tamaño de ciertas regiones de nuestro cerebro. A 125 estudiantes usuarios de Facebook se les escaneó el cerebro y compararon los resultados con el tamaño de sus grupos de amigos, tanto en la red social como en el mundo real. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. La naturaleza provee las principales fuentes de energía que mueve a nuestro mundo, pero en la medida que su explotación cada vez más intensiva implica un agotamiento de ellas. Es necesario darles un uso racional y en correspondencia con las necesidades sociales y también ambientales. Estamos viviendo un periodo crucial. Los científicos comentan que ya solo tenemos 10 años para cambiar nuestros modos de vida, ya que hay una actitud casi suicida ante el ambiente. Hay que evitar agotar los recursos naturales. Los orígenes de las iniciativas fueron en los años 70, cuando a raíz de la crisis del petróleo, la OPEP decidió incrementar el precio del barril, lo que originó una crisis mundial y obligó a los países a buscar formas de sustituir el petróleo. Se iniciaron diversas investigaciones en energías sustentables y su implementación como el programa de ahorro de energía. Una conclusión de toda esta experiencia fue poder mantener el mismo nivel de calidad y menos energía mediante el uso eficiente de los recursos energéticos. Nos vamos ahora a la entrevista. El día de hoy nos encontramos con el ingeniero Horacio Espínola, quien es consultor en el área de proyecto de ahorro de agua y energía. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Primeramente quisiera preguntarle, ingeniero, ¿cómo la energía puede ser mejor aprovechada por el ser humano? Bueno, primeramente lo que debemos saber es dónde estamos consumiendo. Nosotros podemos iniciar hablando de nuestra casa, empezar por nuestra propia casa, teniendo en consideración que los electrodomésticos consumen electricidad por el simple hecho de estar conectados. A veces por la comodidad de tener nosotros en nuestra vida diaria estos aparatos, no sabemos qué tanto consume cada aparato. Lo primero que debemos de saber es si estamos desperdiciando o no energía. Una recomendación es desconectar todos los aparatos y observar nuestro medidor si gira o no gira. Si gira, quiere decir que tenemos ahí alguna pérdida de electricidad en nuestra instalación y pues debemos de buscar en dónde se está fugando esta energía. Si no gira, bueno, ya podemos estar seguros de que no estamos teniendo mayores cargos en nuestra casa. ¿Cómo podemos encontrar esto? Bueno, ya después de haber apagado y desconectado los aparatos, nosotros podemos aprovechar el calor de nuestra plancha desconectándolo un poco antes de que terminemos de planchar, por ejemplo. Nuestras ollas al cocinar, la estufa, inclusive el gas, un área de las que mayor oportunidad tenemos para ahorrar en nuestra casa es el ahorro de gas por medio de calentamiento de agua solar. Muy bien, precisamente debido al calentamiento global, pensamos que todos somos responsables en ayudar a nuestro planeta, de ahí que hay alguna alternativa de energía que hoy se está usando y que precisamente me comenta como la solar. ¿Hay algún otro tipo de energía alternativa que podamos nosotros y que nos recomiende usar? Bueno, la que mayor retorno de inversión y más rápido y menor inversión se puede hacer es el calentamiento de agua solar, como le explicaba. Este retorno se calcula entre un año y medio y 2 años. Y lo que sucede es que el sol va a calentar el agua que nosotros utilizamos. Esto no quiere decir que no vamos a necesitar o prescindir de un calentador o un boiler. El calentador de agua lo vamos a tener como respaldo para días fríos en invierno o días que no están la incidencia solar como debiera. Y ese porcentaje más o menos se estima en 20%. Esto es calentamiento solar, que es un área de amplio crecimiento. Hay muchos proveedores. La inversión estamos hablando entre 7 mil a 20 mil pesos. Otra área que se ha estado iniciando, pero resulta costosa en cuanto a retorno de inversión, es la energía fotovoltaica. Algunas casas ya lo están incluyendo y pudiéramos hablar de retornos de inversión más largos que pueden ser entre 5 a 11 años. Aunque es más costoso, me imagino, ¿no? Así es. El gobierno ahorita, por ejemplo, está haciendo un proyecto en Polanco donde clientes que tienen tarifa de alto consumo les van a sortearlos y van a instalar celdas fotovoltaicas que tienen subvenciones del gobierno de Alemania para que puedan ahorrar, tener esta energía alternativa, renovable. Muy bien, y por ejemplo en nuestros hogares, ¿qué tipo de podemos nosotros instalar? regresando a la primera pregunta, es revisar nuestros electrodomésticos. Muchas veces tenemos cosas que heredamos o que equipos que salieron muy buenos, que tuvimos de nuestros padres, y que la tecnología va cambiando diario. Lo primero que hay que ver es, bueno, ¿realmente vale la pena mantener un refrigerador que tiene, que me está consumiendo más energía? Es revisar esa etiqueta amarilla que traen, ver qué consumo tiene, y también ver nuestro estilo de vida. Por ejemplo, si somos una pareja que no tiene hijos, ¿para qué tener un refri de 25 pies cuando realmente necesitamos uno de 11 o no necesitamos más? Yo le puedo comentar que en una familia pequeña yo puedo obtener con 28 focos ahorradores, yo puedo facturar 200 pesos de luz. Pero todo esto depende del estilo y las costumbres de cada uno. No dejar prendidas las luces. Y el cambio tecnológico en la iluminación es ahorita la tecnología LED. Muy bien, ingeniero, ¿qué le parece si llevamos un pequeño corte y nos habla precisamente sobre la nueva tecnología LED? Y en un momento regresamos. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Muy bien, hemos regresado y, ingeniero, coméntenos, ¿qué es la energía LED, la nueva energía alternativa? Bueno, la tecnología LED significa diodo emisor de luz. Es el nuevo salto tecnológico que gradualmente todo el mundo está yendo hacia allá. Todas las municipalidades, las ciudades y también en nuestras casas. Pero es un cambio gradual, ya que los focos son costosos. Ahorita podemos tener acceso a focos de 240, 300 pesos, pero que consumen solo 2, 3 watts. Entonces la inversión que uno se tiene en esos focos la va a ir recuperando gradualmente. Yo lo que sugiero es de que el foco incandescente que se inventó, que Edison inventó hace muchos años, ya prescindamos de él y podamos ir gradualmente cambiando los focos que tenemos en nuestras casas. Poco a poco, obviamente no podemos hacer un gasto oneroso de golpe, pero sí podemos ir seleccionando las áreas donde realmente tenemos mayor consumo y que podemos cambiarlos por este tipo de tecnología. Esta tecnología trabaja en frío y tiene una gran calidad de iluminación. Un área de mayor oportunidad es obviamente las ciudades, que en este caso están cambiando a tecnología LED o a tecnología llamada de inducción magnética. ¿Sí somos responsables nosotros del cuidado de la energía, ingeniero? Sí, pues nosotros debemos de empezar por nuestra casa. Si hablamos de nuestro país, hay alrededor de 30 millones de hogares. Si cada uno va poniendo su grano de arena, sí necesitamos ahorrar. Las tendencias de la demanda de energía son altísimas por el crecimiento poblacional. El gobierno está haciendo inversiones, pero esta demanda es mucho mayor. Un ejemplo muy claro lo tenemos en China. Tardaron 20 años en construir el sistema hidroeléctrico más grande del mundo, el famoso Las Tres Gargantas, a una inversión gigantesca. Ellos tenían estimado que iba a cubrir la necesidad del 10% de la población. Y ahorita, cuando ya está entrando en operación y está trabajando, resulta que nada más toda esa inversión va a suplir el 3%. O sea, realmente de nada sirvió toda esa inversión para únicamente un 3%. Pues el horizonte del proyecto fue muy largo y realmente la explosión demográfica, la cantidad, a pesar de los controles del gobierno chino, la demanda de energía es altísima y va a seguir siendo para todo el mundo. De hecho, es gran interés del gobierno que nosotros cambiemos nuestra actitud, nuestro estilo de vida, lo que le llaman nuestra huella de carbono. empezando por la casa, podemos hacer muchas cosas. Y al final de cuentas va a nuestro bolsillo. Nosotros somos los que pagamos esa energía. Nosotros lo que podemos ver es utilizar los aparatos domésticos como deben de ser. Muchos que están conectados consumen energía. Entonces, muchas malas costumbres que tenemos por comodidad, podemos cambiarlas. Como por ejemplo, tener la tele conectada y que tiene un LED prendido para que lleguemos y lo podamos programar o en encendidos. Uno de los países que más consume energía de este tipo es Australia. Es el país número uno que consume energía pasiva por tener todo automatizado y todo conectado. Y el gobierno se ha dado cuenta de que necesita invertir en energías renovables para poder abatir este costo y sobre todo poder satisfacer la demanda. Aún no hemos llegado a situaciones que han sucedido, por ejemplo, en Brasil por falta de energía hidroeléctrica, donde hay grandes multas a los que consuman más de 300 watts en la casa. Entonces ha habido casos en que el gobierno ha tenido que racionalizar la energía, así como nos ha sucedido a nosotros con el agua. No debemos esperar a que lleguemos a eso, podemos hacer nuestro trabajo en casa y lo que podemos hacer es buscar alternativas para aprovechar lo que la naturaleza nos da. Esto es, tenemos el sol, tenemos iluminación natural, hacer una arquitectura sustentable, dejar que la casa se ilumine naturalmente lo más que se pueda, no planchar en horas pico, por ejemplo de 6 a 10, utilizar el secado natural. Si no es posible, bueno, hacerlo en horas donde no se consuma tanta energía. Muchas veces estas tarifas altas, la demanda pico y todo eso, no tenemos conocimiento de ello. Uh-huh. Entonces, ciertas costumbres que tenemos, pues podemos modificarlas para nuestro beneficio. Muy bien, ingeniero. Bueno, antes de terminar, no sé si guste compartirnos algo más. Sí, bueno, invitarlos a que visiten la página del Fideicomiso para el Ahorro de Energía, el FIDE. Es www.fide.org.mx y ahí pueden encontrar muchos consejos, ahorros que tenemos que en la compra de refrigeradores, lavadoras, acondicionadores de aire, sistemas de audio, televisores, que exhiban el sello FIDE, son símbolo de calidad, garantía y ahorro. Ellos tienen convenios con las empresas que revisan estos electrodomésticos y buscan que tengan el mayor ahorro de energía. Los invito a que antes de comprar alguno, más que por lo bonito que sea el aparato, revisen siempre esa etiqueta amarilla donde viene la eficiencia energética del aparato. Es un breve ejemplo para que pensemos, el cargador de celular, el aire acondicionado, el sistema de audio, todo esto se le puede llamar como gasto vampiro, y eso existe en la casa. Si ustedes revisan esa página, ahí les va a dar algunas recomendaciones para ahorrar. ¿Nos puede repetir esa página cuál es? Con mucho gusto. Es www.fide.org.mx. ¿Hay algún teléfono donde lo pudiéramos usted contactar? Sí, con mucho gusto. Mi celular es 044 55 15 34 45 42. O si gustan, en correo electrónico hnespinola@hotmail.com. Muy bien, ingeniero. Pues primeramente agradecerle mucho el que haya estado con nosotros. Y mi nombre fue Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras. Y nos escuchamos en una próxima edición. Que tenga un excelente día. Gracias Roberto y a nuestro invitado. El compromiso con el medio ambiente es que todos tomemos conciencia de las consecuencias que tiene el ritmo de crecimiento de nuestro consumo de energía. El uso eficiente de la energía es un hábito y costumbre que todo ciudadano debe tener como parte de su cultura y debe iniciarse desde los primeros años de la educación escolar e ir afianzando los hábitos. Hay muchas formas de ahorrar energía y aquí te damos algunas. Aprovechar al máximo la luz del día. También pintar las paredes interiores con colores claros y apagar los focos innecesariamente prendidos. Podemos cambiar nuestros focos normales y usar focos ahorradores. Si no es posible todos, irlo haciendo paulatinamente. Mantener el refrigerador en buen estado. Hay que verificar sellos y el termostato según estación. No meter alimentos calientes o abrirlo a cada rato. Planchar de día, no planchar ropa húmeda y planchar la mayor cantidad de ropa de una sola vez.

Bien, continuamos con nuestra programación. Vamos a escuchar el relato de sabiduría, el programa que nutre y eleva al espíritu. Hoy vamos a hablar sobre el tema del apego a las cosas materiales o a las ideas o a las creencias. Esta narración nos muestra algo de eso y se titula El diamante del viajero. Relatos de sabiduría presenta un caminante había llegado a las afueras de la aldea y acampó bajo un árbol para pasar la noche. De pronto, llegó corriendo hasta él un habitante de la aldea y le dijo: la piedra, dame la piedra preciosa». «¿Qué piedra?», preguntó el caminante. No sabía de qué le hablaba aquel hombre. El aldeano continuó: «La otra noche se me apareció alguien en el sueño y me aseguró que si venía al anochecer a las afueras de la aldea, encontraría un caminante que me daría una piedra preciosa que me haría rico para siempre». El caminante buscó en su bolsa y extrajo una piedra. «Probablemente se refería a esta», dijo mientras entregaba la piedra al aldeano. «La encontré en un sendero del bosque hace unos días. Puedes quedarte con ella». El hombre se quedó mirando la piedra con asombro. Era un diamante, tal vez el mayor diamante del mundo, pues era tan grande como la mano del hombre. Tomó el diamante y se marchó corriendo. Pasó la noche dando vueltas en la cama, incapaz de dormir y temeroso de que le robaran. Al día siguiente, al amanecer, fue a despertar al caminante y le dijo: «Dame la riqueza». «¿A qué riqueza te refieres? Ayer te entregué la piedra». «La riqueza que te permite desprenderte con tanta facilidad de este diamante». Fue una producción de la cadena radial internacional Sonido de la Esperanza. Muchas de las veces nos pasamos la vida siendo inconscientes de los apegos que tenemos, especialmente a las cosas materiales, y frecuentemente se vuelve hasta una obsesión y no nos damos cuenta que perdemos el control de ello. Recordemos que todo lo material es pasajero, y de hecho solo nos pertenece por un corto tiempo. Cuando lleguemos a morir, no nos llevamos nada de este mundo material. Cuando logramos tomar plena conciencia de ello, te puedes desprender con mayor facilidad de las cosas materiales. Reflexiona y empieza a disfrutar de lo material como un medio y no como un fin. Eso se llama desprenderte o desapegarte de las cosas materiales. Y si lo logras, empiezas realmente a sentir la verdadera libertad y es entonces que posees la verdadera riqueza, porque ya no te sientes atado a nada. Pues es todo por el día de hoy y si tiene algún comentario, sugerencia o desea mandar saludos o felicitaciones, escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com. Puede escuchar nuevamente el programa en nuestra página en internet www.sonidodelesperanza.org. Es hora de irnos y agradecemos su compañía. Los esperamos nuevamente en una nueva emisión. Y lo invitamos además a que se quede aquí, en esta estación. Se despide el equipo de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, deseando que tenga un excelente día. Soy Mari García, hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza, una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza,